quisiera volver a esa playa llena de recuerdos que llenó mi vida. Como quisiera sentir que la fuerza de este sentimiento ya no me lastima. Y cantaba la brisa misma, reía. Tú eras feliz con mi canto, tú eras feliz. Y lloraba al ver el cielo de noche. Había una estrella en tu pelo, se enredó en mí. Como quisiera volver a ser feliz. Con tanta prisa el amor huyó de mí. Quisiera encontrar el refugio que abrigo mi pecho, buscar tus caminos. Como quisiera saber si es que tienen perdón mis errores, porque este castigo. Y jugabas, cogías la arena en tus manos y huías pa' que yo corriera detrás de ti. Y te besaba, se estremecían las palmas. Perderte, voy a morir. Como quisiera volver a ser feliz. Con tanta prisa el amor huyó de mí. El amor huyó de mí y cantaba.